Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado. Habrá tormentas eléctricas aquí en el área de Salt Lake City, así como las hubo por la madrugada que me despertaron los truenos. Nunca había escuchado o que me hubiera despertado por truenos tan fuertes y relámpagos que yo decía, ay no, ¿qué está pasando aquí? Parece que están aquí afuera de la casa cayendo. No, al parecer sí estaban lejos, pero estaban bastante fuertes, que se sentía hasta en el piso cómo vibraba la tierra. Y parece ser que pues van a seguir estas tormentas, aunque no sé a qué hora porque no me lo muestra aquí, pero a lo mejor se refieren a las que ya hubo a las 4 de la mañana. En estos momentos tenemos temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, viento que corre 6 millas por hora, humedad de un 69%, visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 68, con cielos muy soleados y hay probabilidad de un 31% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 79, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan máximas de 100, va a estar haciendo mucho calor y aparte los índices de rayos ultravioleta van a estar altos, así que prepárense para el día domingo, 3 de julio. Máximas de 100, mínimas de 79 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 75 con cielos soleados y despejados. Y bueno, todos conocemos que es el día de la independencia, pero realmente si vemos la historia fue una emancipación. Pero bueno, no me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero ahí está, todos estos días soleados, las probabilidades de tormentas eléctricas que nos había mostrado el día de ayer, pues cambiaron y dijeron, no, pues para qué en unos días, mejor ahorita, ¿no? Y ya no sucedieron estas tormentitas por la madrugada. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

seré como una venda en los ojos. Lo que decidas haré. El amor cuando es verdad es uno solo. Me preguntes por qué he sido cruel contigo. Solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Que yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Besar esa boca es toda una aventura.

8 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Es la solución para muchos de tus problemas. Es necesario que te des cuenta de lo mucho que vales. Para llegar al éxito se requiere pasar por los obstáculos. No cambiar de objetivo cada vez que no lo logras. Para el signo de Tauro, hoy los astros te recomiendan dejarte llevar por ellos. Tendrás que salir de tu zona de confort y lo recomendable es que no pongas resistencia. Tú y tu pareja deben de estar conscientes de que son los dos junto contra el problema. Géminis, no utilices el orgullo con la gente que quieres, mucho menos si es para desquitarte por algo. Es el momento de dar un paso adelante sobre tu competencia. Esa es tu especialidad y no tiene por qué cambiar. Cáncer, no te tomes los problemas de otros como tuyos, eres muy empático, pero eso suele traerte muy malos momentos. Hoy llegará una propuesta que no está bien pensada, por lo que lo mejor que podrás hacer es rechazarla. Leo, si te sientes a disgusto por el trato de tu jefe, hazlo saber. Nadie merece ir a trabajar con miedo o sin ganas. Es mejor apoyar a tu pareja, aunque te des cuenta de que sus ideas no son las más correctas. Debes sentir que estás con él o con ella. Virgo, la disciplina es primordial en todos los aspectos y hoy habrá que ponerla en práctica en cuestiones del orden. Date tiempo de ordenar tu casa, discúlpate con tu pareja siempre que sea tu culpa. Debes aprender a sufrir tus errores. Libra, no te desveles porque no dormir bien es lo que más te puede llegar a afectar en temas de salud. Comienza a ahorrar, ya sea para un nuevo proyecto o simplemente para tener dinero para los casos de emergencia. Escorpión, tu equilibrio emocional es muy importante y lo has dejado de lado. Planea con tu pareja el hecho de tener familia porque es un tema que le interesa a los dos y que podría traerles problemas si no lo prevén con tiempo. Sagitario, los astros te devolverán todos los gestos que has tenido con tus seres queridos. Regalar hace a la gente más feliz. Tu conocimiento es el mayor tesoro que tienes, así que hoy es un buen momento para ponerte al día en todo lo que has dejado rezagado. Capricornio, el tiempo no pasa en vano y la salud toma factura a quienes no se cuidan. Evita lamentarte de no haber tenido disciplina con tu cuerpo. No cuentes los secretos de personas cercanas a tu pareja porque se enterará y quebrará su confianza. Acuario, necesitas ser escuchado y hoy sentirás aún más ese peso de querer hablar de tus afectos con alguien. Considera la terapia. Resolverás un problema muy grande sin ninguna dificultad y eso va a demostrar el valor que tienes dentro de lo laboral. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Cuida mucho por dónde caminas y evita adentrarte en caminos peligrosos. Por hoy mejor quédate en casa. Esa amistad de tu pareja no te gusta mucho, pero para él o para ella es una persona importante, así deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Y bueno, con esto finalizamos el horóscopo del día de hoy. El horóscopo lo saqué de la astróloga Moni Vidente, y ella dio los horóscopos de este jueves 30 de junio para el Heraldo de México. Entonces, el horóscopo que escucharon fue de Moni Vidente. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be No me quedo sola, tengo compañía. Si te vas de viaje, haces mal si confías en mí. Entérate, me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Tú me obligaste a inventar descalza, caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. Prepárate, rezale a quien puedas porque mi venganza apenas va empezando. Que no me decías que tus aventuras no eran para tanto. Hoy tus celos se burlan de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras, a descalza caminar por las espinas. En su cama te cobraron cada error. Tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor.

Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 48 minutos, ya regresamos. Y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, así que nos vamos con esta información. Y bueno, la primera nota que les tengo es acerca de los desarrolladores de Pokémon. Si ustedes han jugado al Pokémon y cuando empezó este juego, hace unos años atrás, pues recuerdo que aquí mismo en el programa les decía, ¿no?, que yo no sabía qué estaba pasando, hasta que después me enteré que todos los aficionados de este juego de Pokémon pues estaban capturando a sus Pokémon o no sé qué eran. Pero pues ahora llegan las mascotas virtuales de Pokémon, ¿no? Después del éxito de Pokémon Go, Niantic, el desarrollador de juegos móviles de realidad aumentada, ha creado una mascota digital única. ¿Y sabes lo que es un Peridot? Bueno, pues aquí te voy a decir, se trata de un nuevo juego que está haciendo Niantic. Cada Peridot es 100% único y 100% tuyo, fue lo que dice Niantic, y difiere en apariencia visual, personalidad, sus gustos y aversiones y sus habilidades. los jugadores criarán periodots desde que nacen hasta que son adultos y los cruzarán con otros periodots en nidos y generarán múltiples generaciones de sus mascotas virtuales, pues lo que los va a conducir a nuevos descubrimientos. Ahorita estoy viendo una imagen de cómo sería pues tal vez esa nueva mascota que tú vas a poder tener, que tú la vas a cuidar, que tú la vas a crear, me imagino. Y pues que hasta la personalidad me imagino que va a tener por lo que dicen. Y se ve como tipo alebrije, o sea, es un animal, pues me imagino, creado por uno mismo. Entonces le puedo poner de lo que quiera. Me imagino yo, ¿no? No sé nada más que la información que les acabo de dar. Entonces ahí están ya los desarrolladores de Pokémon. Pues están desarrollando otro nuevo juego que se llama Peridots, ¿ok? Y bueno, en otra información, recuerden que hace unos días les estaba hablando acerca del James Webb, este telescopio espacial. Pues ahora está diciendo la NASA que la próxima gran fotografía del James Webb será la imagen más profunda de nuestro universo. Han pasado 6 meses desde que el telescopio espacial Webb fue lanzado desde la Guayana Francesa en dirección al punto Lagrange L2, desde donde se observará el universo a 1,5 millones de kilómetros de nosotros. Ahora finalmente pues está tomando ya las primeras imágenes en color del telescopio, que se darán a conocer al público el próximo 12 de julio. En una conferencia de prensa celebrada el día de ayer, la NASA dio un par de detalles prometedores sobre esas imágenes y explicó algunas cosas sobre el funcionamiento del Webb. El equipo anunció que dentro de poco podremos ver la imagen más profunda del universo hasta la fecha y al menos otra del espectro de un exoplaneta. Podrá responder algunas preguntas que tenemos: ¿de dónde venimos? ¿Qué más hay aquí, ahí afuera? ¿Quiénes somos? Fue lo que dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. En muchos sentidos, el viaje del Webb pues acaba de comenzar. Y cuando el Webb se lanzó el 25 de diciembre del año pasado, estaba plegado a bordo de un cohete Ariane 5 y le llevó casi un mes llegar al punto L2, donde permanecerá en órbita mientras funcione, e incluso ya ha sido fotografiado allí gracias a un telescopio italiano. Desde entonces hemos estado enterados al minuto de cómo iba la alineación de los espejos de Webb y la puesta en marcha de sus instrumentos científicos, y esto culminó en la imagen de la gran nube de Magallanes, que fue capturada por el instrumento de infrarrojo medio del Webb en mayo. Y bueno, pues esa fue la imagen de prueba, pero las imágenes que se publicarán el 12 de julio, que ya que falta, serán ya las buenas, siendo las primeras imágenes de los objetivos científicos del Webb y las primeras procesadas a todo color. Junto con estas primeras imágenes, el equipo Webb publicará los resultados de 120 horas de observaciones, un delicioso aperitivo para los astrónomos que están como locos por adentrarse en lo más profundo pues, de nuestros cosmos. Y todavía pues no se sabe qué exoplaneta será el fotografiado, pero sí sabemos por qué están mirando este tipo de objetos. La química atmosférica de los exoplanetas ayudará a los científicos planetarios a comprender la verdadera diversidad de estos mundos distantes, y los astrobiológicos podrán buscar signos de vida detectando vapor de agua y ciertos gases pues, que antes no se podrían detectar, ¿no? Las imágenes del Webb nos va a permitir hacer un balance detallado de los mundos que conocemos, y podrá trabajar con la información sobre exoplanetas que nos den otras misiones como el Observatorio Espacial Kepler o la Sonda Espacial TESS. El camino restante del Webb no está exento de peligros. Tendrá que atravesar periódicamente campos de escombros e incluso este mes fue golpeado por un micrometeorito. Pero el equipo del Webb puede orientar el telescopio para protegerlo mejor. Así que esperemos que sea resistente, es lo que nos dicen, y después de años de planificación y de espera, pues ha llegado por fin el momento de James Webb, casi como James Bond, ¿no? Pero Webb. Pero bueno, con esto finalizamos esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar un poquito acerca de algunas hierbas que te sirven de analgésico y que son naturales, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Respiración, ¿qué más quisiera? Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la información de, bueno, más bien del segmento de Conociendo Tu Meta, así que es información de salud para el día de hoy. Y te dije que hoy te iba a hablar sobre algunas hierbas con propiedades analgésicas, ¿no? Pleonasmo. Pero bueno, en ciertas ocasiones pues uno siente dolor, se inflama, ¿verdad? O tal vez te duele la espalda, el cuello, dormiste mal, qué sé yo, ¿no? Pueden ser algunas lesiones o pueden ser algunas enfermedades las que te pueden causar dolor o inflamación, que te puede afectar tu cabeza, tu cuello, tu espalda, y que directamente pues deteriora la calidad de vida. Y para este tipo de malestar existen alternativas naturales que si bien pues no reemplazan la consulta al médico, también pueden ser útiles para encontrar alivio gracias a sus efectos analgésicos. ¿Qué es el dolor? El dolor es un síntoma que indica algún problema físico o emocional y puede encontrarse focalizado en un solo lugar o ser generalizado. Normalmente el síntoma desaparece al tratar la afección que lo provoca, golpes o problemas físicos, estrés, ansiedad y otros problemas emocionales. Por sus propiedades analgésicas, pues hay algunas hierbas y alimentos que pueden ayudar el dolor. El primero es el clavo de olor. El clavo de olor es rico en eugenol, por lo que su aceite esencial puede ser utilizado como analgésico tópico, y este se utiliza comúnmente para tratar dolor de muelas. Sin embargo, también se puede aplicar sobre la piel para aliviar dolores musculares. El eucalipto, un ungüento y el aceite esencial de eucalipto sirven como analgésicos tópicos gracias a que son ricos en cineol, un compuesto que alivia el dolor al disminuir la respuesta de los nervios del área donde es aplicado. La arnica es capaz de aliviar el dolor y la inflamación muscular, aún si son causados por golpes o torceduras. y se puede tomar el extracto, una infusión o aplicarse tópicamente un ungüento. Sin embargo, pues hay que evitar colocarla sobre heridas abiertas, ya que en esos casos pues tiene efectos tóxicos. El anís. Las infusiones de anís son uno de los mejores remedios caseros para los problemas digestivos, ya que posee propiedades carminativas, sedantes y antiespasmódicas. Ayuda a eliminar el exceso de gases, relaja la musculatura gástrica y reduce el dolor que producen los espasmos. Además, está clasificado como seguro por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. La lavanda. El estrés y la ansiedad empeoran la percepción del dolor crónico y generan dolores por tensión. Sin embargo, pues el aceite esencial de lavanda, utilizado normalmente en aromaterapia o en masajes, ayuda a aliviar el estrés, reduciendo la intensidad de los dolores. La hierba de limón o el té de limón, que también lo conocemos de esta manera. La hierba de limón es rica en eugenol, lo mismo que tiene el clavo. Y no el clavo de clavar, ¿no? El que ya les dije, el comestible. Y bueno, pues es un analgésico y antiinflamatorio natural que es capaz de modificar la producción de diversos neurotransmisores. Por este motivo, se cree que una infusión de esta planta tiene efectos similares al de una aspirina para aliviar el dolor de cabeza o migraña. El sauce blanco. El extracto y la infusión de sauce blanco son efectivos para tratar el dolor de espalda y cuello. Esto se debe a que esta hierba es rica en salicina, que es una sustancia con propiedades analgésicas y antiinflamatorias que distintas investigaciones asemejaron a las de la aspirina. ¿Qué más? ¿Qué más? El jengibre, pues no puede faltar. El extracto de jengibre es rico en sustancias antiinflamatorias que ayudan a aliviar el dolor muscular y articular. Algunos estudios incluso señalan que es tan efectivo como los antiinflamatorios no esteroideos, pero sin sus efectos secundarios. Y también puedes aprovecharlo en bebidas o en tus platillos favoritos. El neem. El neem es una fruta que parece un frijolito amarillo. Y esta fruta es utilizada en la medicina ayurvédica, se escribe N-E-E-M, NEM, ¿ok? Y gracias a sus poderosos efectos analgésicos y antiinflamatorios, pues es utilizada. Los investigadores creen que esto se debe a diversos activos como la catequina, la quercetina y el nimbidin, que se encuentran especialmente en el aceite de esta semillita. Y puedes conseguirlo en cualquier tienda naturista o portal de compras online. Se llama NEM. Lo utilizan en la medicina ayurvédica. Antiinflamatorio y analgésico, porque no se les olvide, ¿ok? El aceite de oliva, además pues de las hierbas, también puede aprovecharse ciertos alimentos para calmar el dolor. Por ejemplo, el aceite de oliva contiene oleocantal, que es una enzima con propiedades antiinflamatorias que son semejantes a las del ibuprofeno. Y si bien no es útil para aliviar un dolor de cabeza, consumirlo con frecuencia ayuda a controlar dolores crónicos como los de la artritis o reducir la inflamación. Y los chiles, para los que nos gusta el picante, los chiles contienen capsaicina, que es una sustancia que les da su característico picor, pero que también es útil como analgésico tópico. Utilizada en cremas o ungüentos, la capsaicina alivia la sensación de dolor al reducir la sensibilidad de los nervios en el área aplicada. El café, una taza de café, no solo es útil para comenzar bien el día, sino también contra los dolores musculares que son producidos por la actividad física o el deporte. Y esto se debe a que la cafeína pues tiene un efecto anestésico general capaz de bloquear diversas sustancias que son encargadas de transmitir la sensación de dolor de los músculos al sistema nervioso central. Y bueno, con toda esta información que les di, nada más hay que tomar precauciones porque los analgésicos pues son seguros, pero si se utilizan en gran cantidad, ya sea a través de medicina o de las hierbas o de los tés que yo ahorita les mencioné, también pueden provocar problemas como úlceras gástricas, daño hepático o problemas cardíacos. Y estos riesgos pues pueden evitarse si para los casos leves se recurre a opciones naturales como los que ya les mencioné y eviten así las pastillas de analgésicos. Pero pues también tengan cuidado ya que las hierbas también tienen efectos secundarios peligrosos si tú abusas de ellos, ¿no? Ante cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, hay que consultarlo con un profesional de salud o con su médico de cabecera. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Mi perrita pues está a gusto roncando, dijo que no durmió muy bien por los truenos y relámpagos de anoche. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 12 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo, capítulo número 14. Nos va a hablar sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Y recuerda que repasando el libro de Un Curso de Milagros, llevamos 790 días. Estamos en el noveno repaso creado por nosotros, en el día 5 del noveno repaso, pero días totales. Incluyendo todos los repasos, pues son 790 días. Ya son bastantes años, ¿verdad? ¿Cómo van? ¿Cómo se han sentido? Espero que todos estén bien y que pues lo pongan en práctica. No se preocupen si de repente dicen, oye, tantos años yo te he seguido, Janet, y aún así mi ego me gana. No se preocupen, a todos nos pasa, ¿ok? Entonces, con esto vamos a dar inicio y ahorita les voy a leer la introducción, que es muy cortita, de este capítulo. Y bueno, en la introducción de las enseñanzas en favor de la verdad nos dice lo siguiente. Escucha la primera frase, bien cortita pero muy bonita. Dice, sí, en verdad eres bendito. Mas en este mundo no te das cuenta de ello. No obstante, tienes los medios para aprender que lo eres y verlo claramente. El Espíritu Santo usa la lógica con tanta facilidad y eficacia como lo hace el ego, salvo que sus conclusiones